Mi viejo, pero lo que digas tiene que ser seguramente tan importante como lo que decís semana tras semana. Por supuesto que no quiero agitar tu garganta. Vamos con el resumen, porque después sí, vamos a ir tirando paredes con lo que va a estar pasando seguramente hoy a la tarde. No vamos a hacer periodismo de anticipación, pero sí genera expectativas el discurso que va a hacer Cristina Fernández de Kirchner. Sin lugar a dudas, va a ser una charla importante. Ya hay muchos militantes que están queriendo escuchar a la vicepresidenta de la Nación, que se suma de esta manera a la campaña electoral. El encuentro es organizado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y es una aparición desde Las PASO importante, ¿no? El acto está enmarcado en la campaña que está haciendo Unión por la Patria para el futuro de este país, que en octubre tiene o tendrá quizás alguna definición más concreta, ¿no? Con el lema quiero escucharte, Cristina, por favor. Me había acordado la otra vez de ese pedido de una señora que se abrazaba al hijo de la vicepresidenta, al diputado Máximo Kirchner, al finalizar el encuentro aquel en Avellaneda, ¿te acordás? Hace, no sé, será unos 6 días atrás, 7 días atrás. La semana pasada, claro. Claro, y va a presentar la reedición del libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. Sería la, comillas, excusa para ver hoy a la tarde a la vicepresidenta de la Nación, que será la única oradora de la tarde, ¿no? Y que, bueno, va a tener también allí en ese escenario al ex ministro de Educación de este gobierno, Nicolás Trotta, como uno de los presentadores quizás de este momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que mientras esto va a suceder hoy, tuvimos una semana en donde vi al ministro de Economía de la Nación con mucha participación, por lo cuanto mencionar la gestión que está teniendo en este último tramo del gobierno de Alberto Fernández, que también lo impulsa como un gran marcador de agenda, ¿no? Para continuar el rumbo, ¿no? El conjunto de medidas que anunció Sergio Massa y los proyectos que se aprobaron en la Cámara Baja de Diputados tienen por objetivo corregir los impactos generados por la devaluación y también por la sequía, ¿no? Por el tal motivo, deben ser analizados desde un punto de vista integral, ¿no? En relación con la necesidad de recuperar los ingresos y de proteger a los sectores productivos del país. Una de las cuestiones que necesitan continuidad en el tiempo y que tienen fuerza de ley es la creación de las 5 nuevas universidades nacionales, ¿no? Me refiero a aquellas que ya habían sido rechazadas en algún punto, ¿no? La del Delta, de Pilar, de Ezeiza, la de Río Tercero y por sobre todas las cosas, la universidad que me simboliza más porque estuve dentro de ella, que es la madre de Plaza de Mayo, Sí, ¿no? eso es interesante. Una pena porque, por ejemplo, hace un rato hablamos con Patricio Cristino, que nos tiraba dos líneas de análisis que me parece que vale la pena retomar y continuar. Me La gusta. de aquellos legisladores, porque lo decía Palazzo cuando presentamos algunas propuestas que son importantes, nosotros nos la tiran abajo. Ellos prometieron, por ejemplo, la baja de ganancia y no lo hicieron. Nosotros lo decimos, lo hacemos, lo acompañamos y sin embargo lo tildan de demagógico. Y entonces decía, aquellos legisladores que trabajan como reglamento, digo esto porque una verdadera pena, había 7 propuestas para universidades, una de ellas era la que involucra, por ejemplo, a Cañuelas, y no lo trataron. Una verdadera pena, porque digo, ¿qué costaba, no? ¿Por qué sí una y por qué no la otra? Porque sí, por ejemplo, la del Pilar, y no la de la Cuenca del Salado, que hubiera sido algo extraordinario para esta zona, ¿no? Esos legisladores que dicen, bueno, hagamos lo siguiente, en la próxima sesión, el año que viene lo tratamos, cuando hay situaciones que son urgentes y hay que atenderlas, ¿no? Por supuesto, me parece que de todas maneras es bueno tener un indicio de que nos vamos acercando a lo que nosotros quisiésemos, que es tener más universidades, claro, y mayor acceso a ellas, por sobre todas las cosas. Pero esto es como cuando estás en el colectivo y sabes que vas en el bondi y sabes que entran dos personas más. No es que estás atrasado o que evidentemente la puerta no abre. Hay una voluntad ahí del conductor de colectivos, sí, por supuesto, de hacer su recorrido, porque tiene que llegar a su recorrido, pero podría seguramente haber parado en esa esquina para levantar a dos pasajeros más, sabiendo justamente que era la última hora para llegar a casa, y si no se quedan sin bondi, tienen que esperar hasta el día siguiente. Me parece que viene por ahí la interpretación que quería dar. No, está perfecta la interpretación. Me parece que hay que alzar la voz para que esto continúe, y es una manera de hacerlo como lo haces vos en este momento. Yo acompaño lo que vos decís y creo que la iniciativa es muy importante y que será más importante a futuro, como por ejemplo lo que acabas de mencionar. Otra de las medidas que se vieron estos días son la devolución del 21% del IVA para la compra de productos de la canasta básica. Esto inicialmente será con tarjeta de débito a todas las personas que ganan hasta 708 mil pesos mensuales. Estoy bien, ¿no? Uh-huh. Con lo que digo. Sí. Y el gobierno también envió el proyecto de ley al Congreso este viernes. Al mismo tiempo se dispuso la ampliación del refuerzo alimentario de ANSES y el aumento del monto a 15 mil pesos. Es una medida, creo que muy, muy acertada, porque alcanzará cerca de 3 millones de beneficiarios, y también se habilitó el alivio fiscal para autónomos, monotributistas profesionales y pymes. Aquí va a haber 700.000 autónomos mediante la prórroga del pago de los aportes personales y de IVA en lo que resta del año. Así que, más sumado a el monto que no está sujeto a retención del impuesto a las ganancias, hay cuestiones que las tenemos que marcar bien, uh-huh, porque son medidas que van a acompañar al bolsillo de la gente, ¿no? En cuanto a las pymes, sabemos que se va a implementar un plan de pagos de hasta 120 cuotas para regularizar las deudas fiscales con una tasa significativamente menor a los ingresos vigentes, y se suspenden todas las ejecuciones fiscales. Aquí hay que marcar que la oposición no cejó en cuestionar estas medidas por considerar que generan déficit fiscal, ¿no? Un argumento que podría contrastarse recordando la cantidad de proyectos enviados al Congreso que podrían generar ingresos significativos al Estado que no se pudieron tratar por falta de acompañamiento del Parlamento, ¿no? Justamente. Así que hay que esto remarcarlo, porque son las medidas que marcan la agenda de la semana y por lo pronto tapan la agenda de los medios de comunicación, que siguen consciente e inconscientemente poniendo a Milei como el que marca la agenda de lo que está sucediendo en la Argentina. Los anuncios son importantes y es bueno destacar, porque también se propuso un proyecto de ley de simplificación tributaria para micro y pequeñas empresas. Así que vamos a estar muy atentos a lo que sucede allí. Mientras tanto, tenemos que mencionar lo que viene sucediendo en estos últimos días con la Corte Suprema, que dejó sin funciones a la jueza de casación Ana María Figueroa, ¿no? Justamente después de esto sucede que impulsan nuevamente las causas contra la vicepresidenta de la Nación como por ejemplo aquella de Otesur, que la tenían ya la tenían absuelta de esa situación, y que también en algún punto, en alguna de las causas donde también estaba absuelto el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el Kicillof, lo quieren volver a poner en agenda judicial para que, lógicamente, en esta tanda que viene a continuación para las elecciones próximas, tenga algún resquebrajo, cosa de que los que vienen de atrás, corriendo muy detrás del gobernador, tengan alguna chance de ganar el distrito de la provincia de Buenos Aires. Vos, ¿no?, sabés que en la charla, y acá sí te pido, no un contrapunto, pero sí vuelta y vuelta, siempre me gusta retomar un poco algunos pensamientos que venimos trabajando en la radio. Yo venía con la idea de pensar, y uno siempre vuelve otra vez a Milei, ¿por qué se ha perdido justamente ese voto joven? Yo no sé si Cristina le va a dar un tironcito de oreja a Axel, yo creo que no, por eso que había dicho sobre la marcha peronista. Yo soy de aquellas personas que interpreta que después del 55 tardó 50 años el país en volver a tener un gobierno con un tinte progresista. 50 años, desde el 55, en el 2003 vino Néstor, pero en el 2004 ya se vio la mano del ex presidente de la Nación. Y cuando Cristina habla, que por supuesto va a hablar del derrumbe de la actualidad, de la casta y del futuro, yo tengo la sensación que esa musicalidad que proponía el gobernador, me parece que lo va a tener que encontrar lo más rápidamente posible, porque si no, ese trasvasamiento generacional se va a caer en una debacle. Digo esto porque, ¿sabes lo que decía también nuestro anterior columnista? Yo creo que hemos perdido a los jóvenes, porque a los jóvenes hay que hablarles, hay que llevarlos de la mano, hay que darles la libertad para que tengan las herramientas necesarias y aceptar cierto grado de rebeldía. Pero Cristina no le está hablando a la población, no le está hablando a los jóvenes, no le está hablando primero a los grandes grupos de poder concentrados, a los jueces. Está hablando y no está hablando con la población, no habla con los jóvenes. Me parece que allí radica un poco el error de Cristina, se me ocurre pensar. Mira, yo creo que no. Creo que todo a su debido tiempo, en las apariciones que ha hecho la vicepresidenta, ha mencionado siempre a los jóvenes que le piden que salgan, que militen, que peleen, que luchen por sus ideales y que agarren el bastón del mariscal, y eso se lo dice a las nuevas generaciones. Eso lo dijo hace 2 años, ¿eh? Sí, pero no lo dijo solamente una hace vez. Hace 2 años, dijo. Sí. Está bien. Tres apariciones no lo planteó. Y yo lo que aguardo, lo que espero, por eso también la pregunta es, ¿a quién le va a hablar hoy, Cristina? ¿Qué es lo que va a decir? ¿A quién se va a referir? Esa es la pregunta. Yo creo que aquí hay una... Ella lo dijo en la última nota que dio, si no me equivoco, está Duro de Lomar, donde hablaba de una elección de 3/3, y me parece que va a meter el cuchillo ahí, ¿no? Porque en esto de fijar posiciones hay que tener muy bien claro en dónde nos vamos a parar y cómo vamos a plantear el objetivo futuro. Y aquí está la disputa del último tiempo, porque falta menos de un mes para llegar a ese día de las elecciones. Entonces, me parece que Cristina tendría que hacer hincapié fuerte en todo lo que ocurre a partir de esto que menciono, ¿no? Bien. Sabes que, para terminar un poco con la columna, tengo que decir esto que va a suceder mañana en Santa Fe. La tengo con Santa Fe en la cabeza, ¿eh? Pero en realidad es Mendoza el que elige gobernador, y uno de los más competitivos es el nefasto senador Cornejo. Alfredo Cornejo, que está peleado con su contrincante, que es Omar De Marchi, pero que según las encuestas está bastante peleado acerca del primer lugar entre uno y otro. No soy muy creyente de las encuestas, pero veo que De Marchi en el último tiempo se ha comportado de manera más sólida y que han salido a la luz algunas cositas que tienen que ver con el manejo discrecional que Alfredo Cornejo todavía tiene en la provincia de Mendoza, y esto ha caído muy mal en la población de esta provincia. Vamos a ver cómo se eligen diputados y senadores provinciales también allí en Mendoza. Uh-huh. Y vamos a estar muy atentos a lo que suceda en la votación de una de las provincias más importantes del país. Fuerte abrazo y la seguimos el sábado que viene, ¿te parece? El sábado que viene estaremos y ojalá me encuentre con una voz muchísimo más linda para ser escuchada, por lo menos. Abrazo, cuídate. Abrazo grande, buena semana para todos. Pasaba nuestro columnista Alcácer.